Bienvenidos a Headbangers on Radio con micrófono nuevo, mae. Ya que si ustedes escucharon el blog la semana pasada, se darán cuenta que se desbarató ahí la grabación al final del programa. ¿Qué? Mae, sí. Jervis, weón. Lo echaron, que fue diferente. El único que no volvieron es Andrés Núñez. ¿Cuál estamos grabando? Okay. ¿Qué tuanes? Negro, está muy lejos usted. ¿Hoy está? Aquí estamos discutiendo acerca de los guantes de Eric Lonis. No sé, weón. Los divanos son. Madre. No, porque serían guantes para hacer galletas, para agarrar los chunches, para poder atraer niños. Ah, sí, cierto. Los guantes de cocina. Ya jalaron al negro esos guantes, ¿ah? Con Blimey. Ahora es que anda yendo por ahí para abajo al cine. Sí, yo. Eso es esta, porque ni he ido al cine ni nada con él. La vez pasada no lo llamó y toda la hora aquí en medio del programa. Y le dijo, papi, llámeme después. Amor, madre, ¿qué está diciendo? Bueno, en este momento estoy enfermo. Estoy un poco preocupado porque hay brotes nuevos de H1N1. Pero, madre, no, me duele la cabeza, me duele el cuerpo, me duele la panza. Y por consiguiente, si me duele la panza, sabore lo que sobra. Esas son del negro, esas de limón, vea. Lo bueno es que de hoy en ocho ya empieza el mundial. Al fin. Oiga, ahí lo está llamando, ya vamos a ir al cine hoy, dice. Ah, sí, malo. ¿A chile? ¿Qué traes puesto? Saquen a esa perra, ya sacaron a las dos perras, déjalas de afuera. Hablando de perras. Mae, no, es que la verdad es que yo quiero ir a ver Donde Duerme el Horror, mae. Hoy es el estreno, entonces yo quiero ir al cine a verla, mae. Felicidades. Y en Vladimir. Les estoy diciendo, Se lo voy a decir ahorita, vea, vamos. Ajá, nosotros somos ATS, así ya. Yo no voy de esa forma. Sí, no. Yo quiero que me inviten de corazón, no por compromiso. Va, vamos a empezar, cuido, usted primero, por playo. No, a usted primero, ma. Nada. Bueno, ma, como hoy fue un montón de fallos, ma, porque no tengo la información a mano de nada, porque yo pensé que todo el internet iba a estar funcionando. Y... Pero bueno, ma, lo que les puedo decir. No, qué asco. Así puede hacer el toque de Spider-Man, ma, del hombre que araña. Sacarse con un. Afuera. Bueno, el primer grupo que vamos a escuchar es un grupo argentino llamado Karma. Es un grupo de trash. Es bastante, bueno, bastante viejón, dice uno. Bueno, pero sí, fue en el disco que vamos a escuchar, lo sacaron en 1996. El disco se llama Elevation Massacre. Y la canción que vamos a escuchar de ellos es Fallen Angel. Vaya, más es. Usted has hecho un pedo aquí, ¿ah? ¿Eh? Huele. Ojo. Vamos a escuchar, madre. Esta vara es un death metal progresivo, madre. Death melódico progresivo, madre. Hijo de puña, madre. ¿Qué hace ahí? Qué bien. Madre, pero ojo. Vamos a escuchar una banda que es de Andorra, madre. La de que está tan buena. No le digas así, weón. Está aquí a la par de fallar. La otra semana va a traer una banda vietnamita, weón. Le voy a poner en esta, pero no. Y hablan de la guerra, y ahora sí. Más si es una banda de Andorra y con integrantes españoles, muy recomendado ahí. El matiz es aquí muy progresivo. Y pues bueno, la banda no es así puro. guitarro, sino que es más elaborado, como cualquier banda progresiva, nada más que acomodados con su death metal. Y bueno, tiene pues principales influencias desde power metal como Symphony X hasta bandas como Cacophony, In Flames, Dead, Atheist o los mismos Opeth. La canción de ellos que vamos a escuchar se llama The Endless Path. Entonces vamos con esas dos canciones. Bueno, ha sido muy rápido. Without a tender choice, Consejo, güey. Ahí teníamos The Endless Pad. Madre, que, madre, está haciendo calor, ¿ah? O soy yo que estoy enfermo. Arranquen un pelo en la pierna. No puede. Ya, ya, madre. Sí. Hasta que Madre negro, háblenos de su semana. Madre, qué guay. Eso es todo lo que tengo que decir. Háblese un rato. Bueno, todo empezó. Un. ¿Por qué? Cuéntame. Primero. ¿Por qué estás pichado esto? Me puta, un pedazo de comida. No, no, es que eso está despichado porque fue mi mamá, me dijo, tome, se lo regalo, porque se lo había encontrado una bolsa del pantalón de mi hermanillo. Pero vea, es que está como... No, no, sí, esta ficha ya no. Por eso yo tengo los míos, mae. ¿Los tiene? Sí, mae. No le se puede dar dos, no le puedo dar dos. No, es que la casa no queda sola nunca, güey. ¿Y ahorita está solo? ¿Y está el negro? ¿Y está el negro? ¿Qué más quiere? Venga, papi. Y yo puedo hablar cuando quiera. Si quiere, dejamos de un lado ya. Madre, Avi, ahí que vos. No, no. Ah, oh, madre, qué asco. No, ahora no, porque qué asco. No te lo pones. No, ya no. Ya me fue puta, está todo estirado, madre. Madre, asco no, porque negro, madre. Esa vara es toda pegajosa, madre. Cuando uno no le da el uso correcto, madre. Madre. Oigan, lo escuchen. Madre, vean, con razón las huelas duele, madre. No, así es la del negro, vea. Usted la va estirando y estirando. El negro hace así, ¿verdad? Y la vara es que lo estira el macho. Y eso es lo que le cubre el glande. Ajá, le da como para meter la ficha, sí. Dice, yo no sé contar los que me quedan. Le aprietan. Vamos a. No. Así es la de negro, vea. Vea, vea, con la puntilla. Bueno, vamos a. La semana ha estado tal, ya pasé 5 de las 7 materias que llevo, madre. Lo cual es bastante exitoso. Hoy fue el último día de clases, por cierto, 4 de junio, gracias a Dios. Bye. Y por dicha. Ya cumplí. Sopla huevos. Mabacui. Voy yo todos primero, man. Qué cólera. Bueno, ahora, para empezar el segundo bloque, vamos a escuchar una banda. Que yo no sé si ya habíamos puesto. Sí habíamos puesto cosas del proyecto en solitario del cantante Adrián Méndez. Es de la banda guatemalteca. Sí, mae. Bueno, es de la banda guatemalteca Andrómeda. Esta banda que, bueno, ya tenía bastante tiempo y es una de las bandas más conocidas allá en Guatemala. Que se separa por allá en el 2005-2006 por problemas entre el grupo de al final ya de gustos, de proyecciones a futuro. Y bueno, Adrián Méndez es el único que queda de la banda. Y él en el 2007 empieza a reunir gente nueva para continuar con el proyecto que es Andrómeda. Y sacan en el 2007 lo que es en el 2009 el disco. Bueno, es un single porque en el 2007 sacan un disco y en el 2009 sacan un single que se llama Delirios. Que bueno, es donde vamos a escuchar la canción que lleva el mismo nombre. Para los que no fuimos al chivo. Eso es como verla el negro flotando, ¿verdad? Uy, la güila. ¡No, viene feo! Ese tiene punta. La punta no le alcanza. El negro usa contenedores y la vara ya. Bueno, vamos a seguir con una banda. Como dijo Cuyo, hoy todo salió como no tenía que salir. Excepto yo, que estoy enfermo. Entonces eso sí sale. Putucho, Cuis el que va a ir solo al cine, madre. Pues va. El video con Vladimir, bueno. Y ya va a decirle eso, bueno, puedes inflar, porfa. Viene el pesor. Siente la brisa de madre, vale. Pero por ahí puede escapar. Vale, sí. Vale que no se lo puso. Por ahí puede quedar embarazado el negro. Madre, qué bueno, en lugar de muñequitos de Navidad, madre. Vamos a escuchar a Dawn of Destiny, que es una banda alemana de power metal originaria de Bochum en Alemania. No huevo. Que incorpora elementos del thrash, del gothic y el death metal también. Hasta este año, 2010, pues Dawn of Destiny ha sacado 3 álbumes de estudio. Está compuesta por Tanya Maul, Bade Offenbacher, Jens Faber, Dick Reiskitt-Wicks y Patrick Close. Pues la discografía de ellos incluye 3 álbumes, uno por año, Begins en el 2007, Rebellion in Heaven en el 2008 y Human Fragility en el 2009. La canción que vamos a escuchar se llama In Between. Entonces vamos con estas dos canciones. Nublarse el sol, podrá secarse el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespo, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Y pase el tiempo. Que me hacen verte venir, bella silueta, tu cuerpo desnudo que siento poder tocar. Podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespo, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Pase el tiempo. Bueno, ahí teníamos In Between de Dawn of Destiny. La del negro, pero es al revés, mae. No, la torcedora está para el lado derecho. Eso es todo baboso, esta vara. Más después de usado. No, después de usado no se puede amarrar, si me costó amarrarle así en las armas. No, ya salió ahí, le vamos a ponerlo simple y después usado. ¿Se sabe qué bueno? Paco y mae, al fin con baladas de nuevo. Mae, ya retorné a las baladas. Esto fue porque un día de estos me acosté a dormir, mae, y puse el iPod y no sé, en aleatorio y salió esas dos, que bueno, la canción que vamos a escuchar aquí, la que vamos a escuchar en Tico Sound seguida, mae. Entonces, la voy a poner, mae. El grupo se llama Élfica, es un grupo mexicano, y a pesar de que es mexicano, mae, es bastante bueno y es, tiene un dato curioso, mae. Son varias huilas, son, creo que son cuatro, cinco huilas, creo que son, mae, las que componen el grupo. Y bueno, y tocan pichu, mae, legalmente, es como un power, una vara rara ahí. Y habría que hacer la prueba, habría que ir a México. Y así como que guapas no están, una tal vez esté bonitilla ahí, pero bueno, no importa, eso es lo de menos, son mexicanas, sí. Con respeto a todas las mexicanas. No, hombre, hay unas que se la juegan, weón. Jue puta, mae, que aguante, mae, chile, mae. Bebe, qué bueno. Mae, ese toque, meta en la cabeza. Ay, qué madre que no pueden ver eso, man. La cuestión es que del disco El Lado Oscuro de Venus vamos a escuchar la canción Pacto. Ah, ay, man. Una canción que es bastante interesante, bastante suavecita. Entonces, ahí para todos, para dedicarla, man. Qué asco, man. Madre, ya se me secó el pelo y toda la vara, man. Madre, ¿cómo no tomaron una? Qué cerdada, man. Yo, madre, que se estaba en el condón en la cabeza. Ay, madre. Madre, no, chupémoslo. Madre. Madre, después vamos a escuchar una banda ya conocida, Stratovarius, ¿no? Con una canción de los que algunos consideran uno de sus mejores discos, ma, que es el Destiny. Y pues la canción que vamos a escuchar se llama Venus in the Morning. Ojalá ya sin condones en la cabeza, ma, qué asco. Sí, y enero que chupó condón. Qué asco, madre. Hágala llorar. Entonces vamos con estas dos canciones, la Élfica y la de Stratovarius. Manos por volverte a acariciar, siento frío en mis labios por volverte a besar, siento frío en mi piel y vacío mi ser, hoy mis ojos te extrañan. En pedazos el reflejo, la ausencia de tu cuerpo empaña el pensamiento. Mientras yo con mi rostro, mi corazón llora muriendo, tu olvido me mata, me ha dejado sin aliento. Hicimos el pacto de amarnos en lo eterno. Hicimos el pacto, no olvides aquel momento. que el tiempo se detuvo y el viento guardó silencio, un espacio en lo divino, un segundo y mi infierno. No, mae. Bueno, ahí teníamos Stratovarius, su canción Venus in the Morning. Y ahora sigue Nigga Music, que chupó condón, mae. Esto es que el blog, mae. Bueno, mae, primero, para conmemorar, no, para recordar a Dios, mae. Sí, porque eso no se conmemora. Sí, eso no se conmemora. Si fuera la de Quiz, sí, pero no. Aunque depende, porque yo estoy seguido a necesitar esto, sí. Es una banda rara, el video lo vi en Pandemonio, mae, para que sepan, pero como no todo el mundo es Pandemonio y gente que no escucha fuera del país no pueden ver Pandemonio, entonces una, supuestamente, según lo que leí, es un vocalista noruego que se llama John Lander. Él hizo un disco como tributo ahora a Dio y la canción que se llama la canción de Ronnie James Song, es muy tarde, la canción dura como 8 minutos. Y con esta canción de Lander, bueno, con esta canción, buscar la info que. Ok, ya tengo la info ahora sí. Toda la vida esta compu. Ah, bueno, voy a hablar por un momento del disco. El disco se llama John Dio. Acá sale este año. Ya está a la venta, que ya no puedo. Lo que conseguí fue de la tienda de iTunes, nada más como la cancioncita esta. Sí, mae. Mae. Una cosa que me di cuenta ayer. Compren tenis por internet, sale más barato. Ron Jard dice que es un cantante noruego de hard rock, considerado uno de los mejores vocales del mundo. En esos géneros musicales y conocido por multitud de proyectos, entre los que cabe destacar Master Plan, además de su carrera en solitario. Y la otra canción que vamos a escuchar es es del grupo Buck Cherry. La canción se llama Lead Up. Que a esa canción estuvo entre la lista ahora que hace poquito salió de Beach Band, las mejores canciones de hard rock. Vamos a dar información de este grupo. Ok. Buck Cherry dice que es una banda de rock estadounidense formada por el vocalista Josh Todd y el guitarrista Kid Nelson, quienes se le unirán al bajista Jonathan Bridman y el baterista Devon Glenn. Esta banda de Los Ángeles, California, Estados Unidos, su género van de hard rock, rock alternativo y Swiss rock. Su periodo de actividad del 95 al 2002, luego del 2005 hasta el presente. Y la canción, como dije, que vamos a escuchar es Lead Up. Entonces vamos con Ronnie James Song de John Lander y Lead Up de Buck Cherry. There's a voice in the world for the lonely. There's a fire in the heart of the king. And the broken ones will know they are not the only. When he starts to I turn to face the sun when pain is calling. My mind is on the run, another angel falling.

Bueno, ahí teníamos Lit Up de Buck Cherry y Ronnie James Song de John Lander. Muy buen vocalista, para mi opinión. Espero que hayan disfrutado la canción ahí cuando comienza la parte violenta después del intro. Y ahora vamos ya con las últimas dos canciones. Me cuide jalar para. ¡Ah! Mae. Oh. ¿Todo aquí? No quiero. Ya el último grupo, mae, bueno, el primero, la primera canción del último bloque, mae, está a cargo de la banda española Lazy, que es una banda que ya tiene 25 años de carrera. Imagínense que su primer disco salió en 1989. Buen año. Y bueno, ahora andan promocionando su último disco que se llama Solo para ti, que salió en el 2008. Con la canción No me dejaré. Una canción con un mensaje bastante directo. Y qué más les puedo decir, man. Es una banda de heavy rock. Y nada más, man. Como se habrán dado cuenta, pues el concierto de Aaron Rojo se canceló, ¿eh? Todo por... Sorry. Felicidades. Va, así como les estaba diciendo, como les estaba diciendo, pues se canceló el concierto de Barón Rojo, ¿verdad? Problemas con la producción y con el manager y toda esa vara. Y recuerden que está Terio el 12 de octubre, ¿verdad? Ya salieron las entradas a la venta, entonces... Exacto. Va, entonces vamos a ver qué más tenemos. Bueno, y si fueron a ver a Richie Kotzen, felicidades, ¿eh? Sabe, madre. Sabe. Bueno, recuerden también que bueno, ya aparecemos en la página los cuatro grandes para la transmisión del evento, mae. Que aquí serían a las 11 de la noche, mae. En Cinépolis, ¿verdad? 22 de junio, supuestamente. Vamos a ver qué más tiene aquí lo de Arsum. Madre, en cuanto a conciertos nacionales, el próximo 20 de junio a las 3 de la tarde en el Latino Rock Café va a estar Manta, Aggressor y Arsenal. Para que se den una vuelta, 20 de junio en el Latino Rock Café. Además, para ver qué más. Por ahí he visto uno de Acero. Estamos, madre, ¿dónde salió ese otro condón, madre? Madre, y el 12 de junio, madre, Acero, Snuke, Inferno y Cronos en el Bar Metal House, 8 de la noche, sábado 12 de junio. Está a dos robos la entrada. Madre, tome, diga. Sí, madre, es que de hace rato le digo a Charlie que busque el chivo de Totem, donde van a presentar su nuevo trabajo en estudio, que se llama Desde la Raíz. Que bueno, ya por ahí los que hemos podido acudir a algunos de los conciertos que ya han realizado, han estado tocando algunas piecillas del disco. Y suena bastante tuanis, y si quieren, bueno, no, esta se la pone el domingo o el lunes, ¿ah? Bueno, ahí si Charlie lo subió el domingo, si está ahí el domingo. Entonces aprovechen, se meten a Ticozón a las 5 o a las 3:15 el martes y el jueves. Y escuchan el programa, y vamos a poner una canción del grupo, de este grupo, que es Hijos del Sol, que es el single del disco. Sí, weón. Espérese. Ahí dice, vea. En el Latino Rock Café, 23 de junio a las 7. Para que sigan ahí. Para que... Vaya, ya cerrando. Esta canción la pidió Putucho por ahí, una canción del disco Nueva Extravaganza, madre, que me da la pena decir, madre, que en el después de Extravaganza sale que ya se van a... No, se van a parar por tiempo indefinido. Madre, lo que es una bonita forma de decir que se van a separar. Porque abajo vienen por mucho, mucho tiempo. Entonces significa que, pues, ya no. En parte asociado, pues, que todos ellos tienen proyectos diferentes, ¿verdad? Entonces, es una lástima. Me imagino ser negro es todo un proyecto. Entonces ya, y lastimosamente, pues van a caducar por ahora. La canción que vamos a poner, madre, Pirucho no especificó, entonces salado, puse una de mis escogencias. La canción que vamos a escuchar se llama Agonía. Madre, qué buena pieza, no ahora tiene que meterse al blog y escuchar el programa. Agonía, que trata de una persona que le habla y ve a otra persona que está muriendo, ¿verdad? Y pues es algo feo ver morirse a alguien. Yo he visto morir al negro 3 veces, pero el negro es inmortal, entonces siempre lo viví. Entonces me voy a dedicar a Putucho, que ojalá ya no se ponga emo, porque no vamos a tomar guaro con él. Putucho al pirojo. Si me oyen haciendo mucho toque el negro, ¿ah? Es que estoy enfermo, entonces tengo la garganta llena de... Digo, imagínense hacerla. Ah, ya lo veo. Nos vamos despidiendo ya. Recuerden escucharnos en ticosan.com, sábados a mediodía, domingos a las 5, la 3:15, ahí martes a la 1, jueves a las 6. Y nosotros aquí en el blog, headbangersoncero.tk, hbzr@gmail.com, el correo. Y pues vayan preparándose, que ya empieza el mundial. Mañana juega la Cele, pero ya para cuando ustedes escuchen esto, ya la Cele habrá jugado. Y gol de Winston Parks otra vez, man. Nos despedimos hasta la próxima. Como cada vez que salgo en pos de mi oportunidad y termino siempre reventado en las esquinas. Esto no es como decían, no es lo que prometían en esta guerra de lobos. somos todos.